Son las 10 y 12 minutos del mediodía, uy, del mediodía, de la mañana. Las 12 me han confundido. Estábamos hablando aquí a micrófono cerrado mientras sonaba esta canción con Iñaki Antigüedad. Bueno, Iñaki, ¿qué tal? Bueno, un poco agitado, pero... Sí, porque venía mañana con el tiempo justo. Sí, oye, a decir verdad, no he sabido gestionar mis tiempos. Pero sí has sabido gestionar la canción que quería que sonara. Dígame por qué. La de Sarri, hombre, pues por dos razones. Una, porque admiro a Sarri como persona del mundo de la cultura y además que cuando fue preso político hizo lo que todos los presos políticos en principio tienen que buscar hacer, que es escapar de prisión. Además, él lo hizo con arte. Y en segundo lugar, bueno, porque tuve la oportunidad de conocer personalmente a Joseba y en ese sentido cuando me dijeron elige una canción, pues no lo dudé, es la primera que me vino a la cabeza. Bueno, Iñaki Antigüedad, yo creo que a estas alturas tampoco hace falta presentarle demasiado porque él sabía ya que iba a hacerse más popular de lo que era al aceptar convertirse en el portavoz parlamentario de Amaiur en el Congreso. ¿Cómo lo lleva hasta ahora? ¿Está satisfecho? ¿Cómo es el ambiente en Madrid? ¿Cómo les han recibido? ¿Cómo se siente? Hombre, demasiadas preguntas para responderlo rápido. En primer lugar, lo de portavoz. En el Congreso, el reglamento indica que los grupos parlamentarios tienen que nombrar a tres personas portavozas. Una que es, creo que se llama portavoz presidente, que en este caso es lo que a mí me toca, ¿no? Igual por antigüedad, bueno, pues la persona que aparece ahí, pero que no está en el día a día. Hay que recordar que en el día a día está Xavier Miquel Errekondo, y luego como portavoz adjunto está Rafa Larreina. En cuanto a cómo lo llevamos o cómo lo llevo yo, pues bueno, Amaiur tiene una presencia estable en el Congreso, lo cual no significa solamente dentro de lo que se llama el hemiciclo, ¿no? Lo que se ve en la tele. Ahí, bueno, pues ahí se hacen bastantes cosas a nivel de buscar relaciones. Yo creo que hay una percepción en la España política muy, muy pobre de lo que está suponiendo el nuevo tiempo en Euskal Herria, ¿no? Y eso es importante para nosotros aprovechar pues todas las oportunidades que ahí se dan, también a nivel de los medios, para decir, oye, ese nuevo tiempo, esto va en serio, nuestra presencia aquí es un reflejo, Amaiur es una consecuencia del nuevo tiempo en Euskal Herria, y muchas veces el trabajo es más de ir tendiendo puentes, porque tarde o temprano el Estado español y su Congreso de los Diputados tiene que ser un agente activo en lo que entendemos es la superación integral e incluyente de un conflicto de naturaleza política, ¿no? El gobierno español es un gobierno del Partido Popular. El Partido Popular se reúne en Sevilla y, entre otras cosas, imagino yo, y que también a través del Partido Popular del País Vasco, pues hablarán de este asunto. De ahí puede salir algo que impulse al gobierno a actuar igual más pronto que, o sea, más temprano que tarde, como decía usted hace un momento. ¿Confía en que se den pasos rápidos en este sentido? Bueno, lo de rápidos hay que verlo. Una cosa que yo creo que todo el mundo hemos aprendido, algunos más que otros, es que cuando hay un conflicto de naturaleza política de muchas décadas, el conflicto ni empezó con ETA ni acaba con ETA, el conflicto, evidentemente nuestra lectura y esta es un conflicto político, la superación hay que plantearla en términos de tránsito, en términos de progresión, de proyecto, no son cosas de un día a otro, ¿no? En ese sentido, en el propio pleno de investidura le dijimos a Rajoy, pero también se lo habíamos dicho hasta el propio frontón Labrit en Iruña la noche del 20N, ¿no? No diluya la foto que ha salido en los territorios vascos, no la diluya en la foto del Estado, tómese, le dijimos, y en Madrid se lo volvimos a decir, tómese su tiempo. Yo entiendo que no hay a veces confianzas por parte de todo el mundo, ¿eh? Hay cosas que hay que crear las bases, eso lleva su tiempo, y en ese sentido, cuando se dice que esto va a ser una transición, es la palabra que no me acordaba antes, una transición que lleva su tiempo, dice sí, pero yo estoy de acuerdo que el tiempo es importante, pero el tiempo de por sí no sirve para nada si no es que estamos diciendo que hay que aprovechar el tiempo para dar pasos que, aunque sean insuficientes, pero que sean continuos, ¿no? Porque hay quienes están dando pasos probablemente insuficientes, pero con una cierta frecuencia y una cierta cadencia, y otros que se limitan hoy por hoy y en público. Otra cosa es lo que puede estar ocurriendo en otros niveles que a mí se me escapa, ¿no? Que es decir, no, eso es suficiente, no, pero lo mío parece que es suficiente para toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que las cosas llevan su tiempo, hay que madurar muchas cuestiones, pero sí es verdad que hay algunas que necesitan o tiene la posibilidad de materializarse a muy corto plazo. Y estoy hablando en el tema clave de la percepción social vasca en estos momentos, que es el de la política penitenciaria. Ahí es incluso desde el propio cumplimiento de la ley, algo que tanto dicen y repiten. Digo, usted ahora mismo con el propio cumplimiento, no vamos a ir hoy por hoy a otras cosas, pero de aquí a mañana se pueden dar pasos importantes que además, digamos, den ambiente y base sustancial a mantener ese tránsito que hace falta hacia la superación definitiva, ¿no? Habla de conflicto político, Iñaki, pero sí. ¿Conflicto político y conflicto armado van por separado? ¿Uno ha terminado totalmente? ¿Uno es lo mismo que el otro? Nos hemos acostumbrado a manejar el lenguaje de una manera un poco peculiar, ¿no? Aquí. Sí, pero aquí en todos los sitios. O sea, cuando se habla de socialismo, se habla de libertad, se habla de democracia, al final dices, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que las palabras, por desgracia, cada vez valen menos, por mucho que diga el diccionario lo que diga, porque lo que importa es lo que cada uno realmente expresa cuando habla de sus conceptos, ¿no? Yo soy de los convencidos de que el conflicto armado fue una consecuencia de un conflicto propio de naturaleza política que tendría su dimensión, la que fuese hace X años, pero que hoy en día, que el conflicto armado, lo que por lo menos se refiere a ETA, porque yo soy de los que piensa también que la violencia sigue instalada en otras formas, ¿verdad? Y por parte de quien no ha dado ningún paso, ni siquiera insuficiente, ¿no? En ese sentido, el hecho de que después del 20 de octubre ETA declarase ya firmemente que no hay vuelta atrás y que se ha acabado lo que es el episodio de su actividad armada, lo que hace no es recuperar algo que estaba olvidado, sino dejar con toda su esplendor, o su grandeza, o como se quiera llamar, la naturaleza estrictamente política de este conflicto. Y yo creo que esa es la primera batalla que en el tiempo hay que ganar, porque hay quien hoy en día dice que no hay un conflicto político. Dices, bueno, pues vale, ahí está la declaración de Aiete, que yo creo entender que la gente que se juntó en Aiete, esa gente de la comunidad internacional, no creo que estén ideológicamente cercanos al mundo de la izquierda soberanista, ¿no? Yo creo que es gente que, bueno, que tiene su experiencia en conflictos similares, cada cual es diferente, pero tienen una cierta filosofía común, y en ese sentido yo creo que la presencia de observadores internacionales, sea en verificación, sea vía IETE o sea en búsqueda de contactos, yo creo que es una de las dos grandes cosas que ha tenido la política vasca los últimos años, junto con el principio de la unilateralidad, ¿no?, que nos ha llevado a este nuevo tiempo. ¿Y qué perspectiva contempla usted para las víctimas de ese conflicto armado, para las víctimas de ETA? Sé que ha habido más víctimas, pero no sé si también hay que contemplarlas desde su punto de vista en todas juntas a la vez o por separado. Yo una cosa que para mí me resulta inaceptable es que cuando, por ejemplo, en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz se crean comisiones de víctimas y ahí solamente entra una parte, digamos, del escenario de víctimas, y luego cuando desde algunas posiciones se ha criticado esa visión limitada de las víctimas, entonces se han creado otras ponencias que son de otras víctimas. A mí el hablar de víctimas y otras víctimas me parece de un descaro tremendo, ¿no? También hay, sobre todo cuando uno está en el entorno madrileño, ¿no?, de la Corte, es habitual. Por eso decía antes la diferencia de percepciones sociales que hay, digamos, al norte y al sur del Ebro, ¿no? Insisto que el Ebro no tiene la culpa, pero en Madrid muchas veces la gente, hay quien piensa desde los medios que en el nuevo tiempo, por parte de la izquierda soberanista, se está dando una imagen de decir, mira, vamos a hacer borrón y cuenta nueva y no vamos a mirar para atrás, ¿no? Como Olano igual cuando le dice a la Rich Ugarte, no mire usted para atrás lo que ha pasado en infraestructura, ¿no? Hay que mirar para atrás, evidentemente, y además, y eso me tocó a mí decirlo en el pleno de investidura, pero lo dije en nombre de Amaiur, memoria 100%, Verdad, 100%. Justicia, 100%. Reparación, 100%. Y para el 100% de las víctimas, con todo lo que eso implica de autoinculpaciones, de reconocer responsabilidades, etcétera, etcétera. Lo que no es admisible es decir, víctimas, y si mira, si me presionas mucho, estoy dispuesto a decir que hay otras víctimas, ¿no? Víctimas. Pero claro, eso ahí se llegará cuando previamente haya habido un cierto reconocimiento de que el conflicto ni empieza con ETA ni acaba con ETA, sino que es un conflicto de naturaleza política, de confrontación de ámbitos de decisión, el negado y el impuesto. Entonces, eso es lo que lleva su tiempo. Uh-huh. Pero al final habrá que llegar a ese reconocimiento, insisto, del 100%. Todo lo que sea bajar del 100% es un relato falso, en mi opinión. Ha traído a colación esta conversación la situación sobre infraestructuras en la Diputación de Guipúzcoa. Sí, pero bueno, igual es porque yo tengo la manía, o no sé si es manía, virtud o lo que sea, ¿no? De igual mezclar muchas cosas porque es la forma en la que las tengo en la cabeza, ¿no? Pero en este caso, no, hoy fíjate que no he traído papel ni cosa que es inhabitual, cosa que es en mí. Y muy de agradecer. Por nuestra parte. Pero no, me ha salido porque precisamente hoy he estado leyendo la prensa y, sí, y lo traía un poco en caliente, ¿no? Pero claro, cuando yo he dicho que a veces se nos acusa de decir ustedes quieren borrón y cuenta nueva, no mirar hacia atrás, y decimos, no, perdón. ¿Quién desde nuestras posiciones ha dicho que no? Cuando nosotros mismos tenemos víctimas muy próximas. Y eso lo recordábamos también al señor Rajoy desde el pleno, desde el propio, la propia tribuna en el pleno de investidura, cuando decíamos, oiga, yo saco aquí lo de víctimas, pero no porque esté obligado a sacarlo, sino porque es parte de nuestra lectura. Y porque compañeros nuestros, con otras siglas en aquel momento, fueron asesinados a escasos metros de aquella cámara. Entonces, cuando hablamos de relato hacia atrás, evidentemente, habrá que hacer un esfuerzo en tratar de compartir lo máximo del relato. Pero por eso, porque decía que hay que mirar hacia atrás también, porque el tema de las víctimas, de todas llevan un sufrimiento añadido, ¿no? Y podemos hablar de las torturas, de esto y tal, igual. Entonces, en ese sentido de mirar hacia atrás es cuando se me ha pasado el flechazo de decir, que nadie diga, oiga, usted no mire para atrás, mire, hombre, habrá que pedir responsabilidades a todo el mundo desde la voluntad, desde la coherencia y desde la honestidad política, ¿no? Aunque no sea algo, digamos, habitual en política. Uh-huh. Es usted muchísimas cosas además de político, que a veces cuando presentamos a los políticos se nos olvida toda la cantidad de bagaje que llevan en su maleta particular y peculiar profesional, ¿no? Portavoz de Amaiur, ya lo hemos dicho en el Congreso, catedrático, hidrólogo, geólogo, profesor, investigador, viajero. Y como es probablemente una de las personas, si no la que más sabe de agua y de hidrología aquí entre nosotros, cuénteme qué pasa con el acuífero de Subijana y la fracturación hidráulica para extraer el gas. Bueno, cambio. Sí, no, y además me siento más a gusto en esos cambios, ¿no? Siempre que no sean rotondas de estas. No, pero tres cosas. Una, yo si no, ya ves que no llevo ni reloj, ni pulseras, ni cosas, ni pendientes, ni piercing, ni nada. Que yo no me defino como político. Más, lo puedo definir cuando estoy tomando unos vinos igual con la cuadrilla y tal, pero no en los medios porque eso llevaría a la gente a pensar en clave de lo habitual como político. No, yo no. Eso, yo de hecho no vivo de la política, yo vivo de la universidad y es realmente donde yo, digamos, es mi prioridad. En segundo lugar, yo estoy aquí bebiendo agua y siempre que esto aprovecho para decir, hombre, agua, y no voy a hacer sacar la cara ahora al consorcio, ¿no? Pero yo creo que Bilbao y General Vizcaya tienen un buen agua, entonces agua corriente, ¿no? Que en un ente público pues haya una botella y además de un agua lejana, pues agua embotellada. Sí, agua embotellada, pues me parece. Y luego el tema del Subijana. El tema del Subijana da pie a otra discusión, porque yo creo que en esto del fracking y tal, lo que se llama el gas no convencional, yo creo que es una reflexión que tiene varias aristas, ¿no? El tema del agua es una de ellas como consecuencia, pero bueno, yo por no ir a final de cañería, yo creo que antes ahí la discusión está en realmente cuál es el enfoque de la política energética que queremos para este país, para Euskal Herria, empezando por hoy mismo y cómo damos esa transición, ¿no? Yo creo que lo de a toda costa tratar de sacar gas de cualquier forma, maximizando en el terreno de las ideas lo que serían los aspectos positivos de la extracción y minimizando en la práctica lo que son las consecuencias medidas ambientales, pues yo creo que eso como punto de partida es inaceptable. Entonces, cuando queráis, hablamos del fracking en el doble contexto de lo que son las causas, digamos, energéticas, dentro del contexto energético, de políticas energéticas de Estado público, y evidentemente las consecuencias ambientales que van más allá del agua. ¿Las tiene? ¿Qué consecuencias ambientales podría tener? Bueno, cuando uno entra en Internet y mira situaciones similares que se han dado y cómo hay países en la propia Unión Europea donde está prohibido y tal, una de las cosas que dicen es que, claro, el tipo de extracción que implica este gas llamado no convencional, que a diferencia del gas habitual, digamos, que está en plan gas aquí, pues hay que, por entendernos, hay que reventar la roca para que pueda liberarse. Para eso se utilizan una serie de reactivos que tienen implicaciones en la calidad del agua, ¿no? Claro, aquí nos lleva a otra discusión que a veces se dice, bueno, pero ¿qué es más importante al final, el gas o el agua? Y dices, mira, quizá una sociedad pueda vivir sin gas y hasta un ejército, lo que nadie, absolutamente nadie, puede vivir sin agua. Si realmente nos creemos que el agua es un bien estratégico, como a veces se dice, eso nos tendría que llevar realmente a priorizar lo que llamamos los acuíferos y ponerlos en la máxima categoría y condicionar eso todo lo demás, sea gas, sea infraestructuras o sea cualquier otro tipo de cuestión. Se nos va a quedar el tiempo muy corto, así que yo desde aquí siempre suelo hacerlo cuando las conversaciones quedan, bueno, pendientes, pues esta del fracking y tantas otras con Iñaki Antigüedad, para que otro día pudiera visitarnos también, con más aparcamiento. Eso también merece una gestión aparte, ¿no? Lo de los aparcamientos. Yo espero que otra vez gestione mejor mis tiempos, ¿no? Porque hoy, bueno, por una serie de circunstancias, pues al final me ha pillado el tiempo. Oye, Iñaki, ¿y sí a la huelga general para protestar contra la reforma laboral? Yo soy de los convencidos de que la huelga general es necesaria. Siempre ¿con todos los sindicatos juntos? Hombre, siempre la unidad es necesaria por parte al menos de quienes creen que es necesaria la respuesta. Luego a mí se me escapan las cosas internas que pueda haber, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, entre esta situación, que ya yo creo que no es ni neoliberalismo, sino como en una viñeta leía, podríamos hablar de neofeudalismo, ¿no? El feudalismo capitalista, yo creo que la huelga necesaria es necesaria, la huelga, perdón, general es necesaria, pero además no limitada a una fecha, sino dentro de una hoja de ruta que realmente lleve a la confrontación con los poderes fácticos que nunca pasan el galba en euskera, no me acuerdo, de la criba, ¿no? De la criba de las elecciones, ¿no? Yo creo que la confrontación es más necesaria que nunca. ¿Qué va a hacer este fin de semana? Pues mira, tengo que acabar un artículo precisamente sobre temas de cambio climático en euskera con una compañera y yo estoy un tanto retrasado, así que me encerraré en casa y... Vamos, que toca currar. Sí, en cosas que a veces, bueno, pues a mí priorito y tengo que hacerlo. Muy bien, Iñaki Antigüedad, volverá otro día, ¿verdad? Sí. Muy bien, es que ricasco. Y espero llegar más tranquilo. Estupendo, vale, es que ricasco. Hasta pronto.